Nos vamos a Uganda. Uganda. Ahora hay que encontrarla, Uganda. No sabría. En el centro. En el centro, sí. Cerca no tiene de mar, la República Uganda. Centroafricana, de Sudán del Sur. Acá está. Kampala. Perfecto. Está entre Nairobi, entre Etiopía, Sudán del Sur, efectivamente, República Democrática del Congo. Acá la tengo. Bien. ¿Por qué nos vamos a Uganda? El pasado 20 de junio, Día de la Bandera en Argentina, fue el Día Mundial de los Refugiados. Sí. En ese contexto se hizo precisamente en Kampala, capital de Uganda, una cumbre de la Unión Africana, en la cual participó también el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, donde abordaron justamente la problemática de los refugiados en el continente. ¿Por qué se hizo en Uganda esta cumbre? Básicamente porque Uganda es el país que en el último año más refugiados recibió. ¿Y por qué Uganda recibió, es el país que más refugiados recibió? Porque Sudán del Sur, su vecino, es el país que más refugiados generó, claro. En realidad no que más generó, sino el que más crecimiento tuvo en términos de refugiados en todo el mundo durante el año pasado. Hemos hablado ya de la guerra en Sudán del Sur, sí. Que bueno, ha derivado precisamente en esta crisis humanitaria. Los datos más o menos que habíamos abordado, más de 3 millones de personas se han desplazado de Sudán del Sur a partir de este conflicto, más de 1,5 millones lo ha hecho yéndose fuera del país. Para que nos demos una idea, UNICEF dio los datos de que durante este año alrededor de 1,000 niñas y niñas huyen cada día de Sudán del Sur. Y bueno, en el caso particular de Uganda, que fue la sede justamente por haber recibido tantos refugiados, el dato es que el año pasado pasó de tener 500,000 refugiados a más de 1,250,000, lo cual supone para un país que no se caracteriza, Uganda, convengamos que tampoco es que es una potencia económica mundial, pero por estar enmarcado en zonas de conflicto, porque también tengamos en cuenta que el Congo se encuentra en una guerra civil intermitente hace casi dos décadas, que bueno, tiene a Ruanda también al sur, donde hubo un genocidio. Uganda se ha convertido en un país receptor de refugiados y que además ha desarrollado cierta capacidad, cierta infraestructura para ello. No, en ese sentido también ahí hay un reconocimiento de parte de Naciones Unidas, de la Unión Africana, porque dentro de las posibilidades Uganda garantiza a los refugiados ciertas condiciones mínimas de salud, de educación. Ahí el dato que arrojaba la cumbre es que desde julio de 2016, 2,000 nuevos refugiados por día entraron a Uganda, lo cual lo convirtió en el tercer país que más refugiados recibe a nivel mundial, arriba de Uganda están Turquía, por la guerra en Siria, claro. Y Pakistán, por la guerra en Afganistán. Ahí ese dato también, como la contracara, es que Sudán del Sur, Siria y Afganistán produjeron el 55% de todos los refugiados del mundo el año pasado, que fueron en total 65,6 millones de personas que debieron desplazarse de sus países de origen. Un dato que aprovecho en realidad para comentar respecto a Uganda, ya que estábamos hablando, durante la conferencia, durante esta cumbre, digamos, de la Unión Africana, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que gobierna Uganda desde 1985, no se caracteriza por ser un hombre muy afín a las transiciones democráticas, claro. Y a la alternancia gubernamental, Museveni destacó estas cosas que yo comentaba antes de su país, de haber garantizado a los refugiados históricamente ciertas condiciones mínimas, que eso después permitía que esos refugiados vuelvan a sus países con cierto nivel de educación, y condiciones mínimas. Bueno, y puso como ejemplo a Paul Kagame, que es el actual presidente de Ruanda, que fue un niño refugiado en Uganda en los años 60, y Kagame en realidad participó junto con Museveni, que es el actual presidente de Uganda, de la guerrilla que lo llevó al poder en Uganda en el año 1985, y al mismo tiempo el propio Kagame fue parte del Frente Popular Ruandés, que invade Ruanda en 1990 y lleva una guerra civil hasta 1994 cuando se produce el genocidio. Ahí existe también una relación histórica que incluso tiene que ver con una alianza política y militar entre ambas naciones. Museveni es un hombre que está involucrado y acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra del Congo, justamente, claro. Igual que Kagame, el presidente de Ruanda, claro. Y ahí ya hay denuncias un poco menos comprobables, pero que bueno, habría que investigar un poco. Museveni está acusado de tener relación con una organización fundamentalista cristiana estadounidense, lo cual explicaría sus políticas anti-LGBT en Uganda. Es un hombre que no se caracteriza por tampoco defender los derechos civil y libertades individuales en general. Pero bueno, Santi, eran algunos datos para contar de estas paradojas, ¿no? El país que por un lado abre sus puertas a los refugiados, claro. Y les da determinadas condiciones, pero al mismo tiempo bajo un régimen autoritario y que no escapa a ciertas lógicas históricas generales de muchos países del continente. Santi, ¿Uganda no es el país a donde está ambientada la película El último rey de Escocia? Sí, exactamente. Esa película se referencia a Idi Amin Dada, exacto. Que fue dictador de Uganda entre el 71 y el 79, hombre que se proclamó efectivamente aspirante al trono de Escocia, también tenía el título de conquistador del Imperio Británico, todos títulos autoimpuestos por él. Sí. Un dato interesante de Idi Amin Dada, bueno, el actual presidente participó del derrocamiento de Amin Dada en el 79, pero Amin Dada fue, antes de la independencia de Uganda, campeón nacional de boxeo durante 9 años, mira, de peso semipesado. Mira. Entre el 51 y el 60 fue campeón de boxeo del país y al mismo tiempo que era parte de las Fuerzas Armadas en ese momento británicas, que era la metrópoli que dominaba Uganda antes de la independencia. Tenemos unos 5 o 7 minutos más. ¿A dónde vamos? Vamos rápido. Un conflicto que está todavía en ciernes en el continente, nos tenemos que trasladar hacia el Cuerno de África, es ahí cerca, puntualmente a Djibouti acá y Eritrea. Sí, Djibouti y Eritrea, acá los tenemos. Djibouti debe ser el país construido, pensado más estratégicamente del mundo, me parece. Justamente en el estrecho con Yemen. Exactamente, el estrecho de Bab el-Mandeb, ahí se encuentra Djibouti. Igual, ojo a este dato, Djibouti era la Somalia francesa, sí. Era colonia francesa, efectivamente los franceses ocuparon ese lugar debido a su posición geopolítica, claro, fundamental en términos de lo que implica a nivel del comercio mundial al día de hoy, ¿no? Sobre todo a partir de la construcción del canal de Suez. Claro, sí, por ahí prácticamente pasa la mayoría del comercio que va hacia Asia, y ahora con el llamado a la nueva vía de la seda que hizo China, debe ser fundamental controlar eso. Bueno, un dato no menor, Djibouti, así como lo ven de pequeñito, tiene 7 puertos, de los cuales 7 puertos internacionales, comerciales, de los cuales 4 fueron construidos por China. Claro, claro, y sí, todo cierra. Ahí hay, bueno, lo que está sucediendo ahora es que estalló un conflicto, paradójicamente producto del conflicto en Medio Oriente entre las monarquías del Golfo con Qatar. Claro. ¿Por qué? Qatar tenía una misión militar en la frontera entre Djibouti y Eritrea, puntualmente en las montañas y la isla de Dumeira, que es justo en el límite entre ambos países. Qatar se encontraba sentado allí desde el 2008, que hubo un enfrentamiento en la frontera entre ambos países por la disputa de ese territorio. Pero ¿qué pasó? Cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y demás monarquías del Golfo rompen relaciones con Qatar, Djibouti y Eritrea, países también musulmanes, se pliegan a esa ruptura de relaciones. Entonces Qatar, ¿qué dice? Bueno, entonces mi misión militar me la llevo de acá, mátense entre ustedes. O sea, no lo dijo así públicamente, pero podemos interpretarlo. Y el mismo día que las tropas de Qatar se retiran de la frontera, que fue el 13 de junio, hace 10 días, las Fuerzas Armadas de Eritrea ocuparon la zona. Esto generó obviamente protestas de parte de Djibouti, que lo denunció ante la Unión Africana, que está evaluando si la necesidad o no de una misión militar para intervenir, y ante el Consejo de Seguridad, que hasta el momento no se ha pronunciado. Ahí la disputa por ese lugar, digo, exactamente es la puntita de ese cuerno de África está ahí. Ese territorio había tenido, la frontera se había dividido a partir de un acuerdo entre Francia, que era la potencia que dominaba Djibouti, e Italia, que era la metrópoli de Eritrea, en el año 1935. Ese año se firmó un acuerdo de límite de frontera, pero nunca fue ratificado, y cuando los países se independizaron, esto derivó en otra serie de problemas. Igual, ahí también hay que comentar, mientras Djibouti se independizó en 1977, si no me equivoco, 1977, se independizó de Djibouti, Eritrea en realidad fue durante muchos años una provincia de Etiopía. Claro. Y la independencia de Eritrea se da recién en 1993. Por eso el primer conflicto por esta región en disputa se da en 1996 y luego el de 2008 en el cual interviene Qatar. Ahí hay un dato, con la independencia de Eritrea, Etiopía se queda sin salida al mar. Y hoy Djibouti, porque las relaciones entre Etiopía y Eritrea no son muy buenas, Djibouti es el puerto que Etiopía utiliza para exportar o importar incluso. Hablábamos hace un par de semanas de la infraestructura china, que está el dinero que está poniendo China en África para infraestructura. Bueno, una de las recientes inauguraciones fue un tren, justamente, entre la capital de Etiopía y uno de los puertos que hay en Djibouti. Sí, tampoco es casual, digamos, lo que está sucediendo en Yemen desde el punto de vista geopolítico y estratégico. Está justamente enfrente del otro lado del Mar Rojo, y también hay una serie de movimientos realmente muy, pero muy importantes, bombardeos por parte de Arabia Saudita, apoyos que van, apoyos que vienen, y desde el punto de vista estratégico para el comercio, ese lugar es impresionante. Uno lo ve solamente mirándolo en el mapa, uno se da cuenta que es la puerta para el pasaje desde África, Asia, Medio Oriente, hacia Europa. Sí, y Djibouti, tampoco es casualidad, James Mattis, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, visitó Djibouti hace unas semanas, y es uno de los países que más soldados tiene por población. Son todos soldados extranjeros, porque tiene muy poco soldado nacional. Claro. Tiene una base, si yo no mal recuerdo, Santi, una base militar japonesa, francesa, estadounidense, italiana. China está construyendo una. Es un país muy militarizado. Sí, efectivamente, es un país muy militarizado. Es un país que hasta el momento ha logrado un equilibrio, por esto que vos comentabas, que es efectivamente así, de tener relaciones con potencias que en principio China y Estados Unidos al menos pueden tener conflicto en términos de intereses en esa región, pero bueno, por el momento se ha mantenido en esa posición de buenas relaciones, que además es un poco la contracara de Eritrea. Es un país prácticamente aislado del mundo. De hecho, bueno, algunos medios occidentales alguna vez lo han calificado como la Corea del Norte africana, porque desde 1993... Que se declaró independiente, gobierna el mismo dictador, que es Isaías Afewerki, con mano dura. Es un país donde la represión, las cárceles y la tortura, la desaparición de personas, está a la orden del día. Es un país que tiene malas relaciones con todos sus vecinos. Bueno, el caso de Etiopía desde ya, porque es de quien se independizó, pero ahora con Djibouti tiene este conflicto. Con lo cual, Djibouti también ha aprovechado en algún punto esa posición estratégica y esa contraposición a la que es la situación en Eritrea. Ojo, en Djibouti no es que hay una democracia al estilo occidental que a las potencias le pueda servir para hacer propaganda, pero bueno, sabemos cómo es esto. Como las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita no están atravesadas por el régimen de derechos humanos de ese país, con Djibouti pasa algo similar. Santi, nos hemos quedado sin tiempo y la verdad que está muy interesante todo esto. Nosotros nos remitimos al www.notasperiodismopopular.org, que es la página a donde está funcionando el portal Notas y a donde todos los lunes aparece el panorama africano escrito, ¿no es así? Así es .com.ar. Ah, perdón, .com.ar. Me quedé con el org anterior. Entonces es notasperiodismopopular.com.ar. Ahí van a encontrar el panorama africano. Nosotros, de todas maneras, a través de nuestras redes, tanto Facebook como Twitter, vamos difundiendo también esa versión y obviamente la versión radial que haces aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.